De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. O máquina de coser o impresora 3D, como las personas de las que os hablaremos hoy. La tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis de cerca gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que emite en el 88.5 de la FM. Polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Y los y las que nos escucháis desde Linares gracias a Radio Encadenada, desde Alcalá del Valle, desde La Orotava gracias a Radio Pimienta o desde la Argentina gracias a Ragnarok. O lo mató una máquina o un árbol o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd. Y hemos empezado el programa rompiendo y diciendo estas personas que también con máquina de coser o con impresora 3D construyen, como cuenta Alfredo Zitarrosa en la presentación del programa, construyen el mundo y lo hacen mejor. Había ya otros pies en donde estuvo. Sin importarles mucho o nada, que se les reconozca, que se les tenga en cuenta, que se les vea, precisamente en este programa venimos a traeros la historia de concretamente 80 personas que están construyendo mascarillas y material sanitario en un momento de crisis sanitaria y de crisis de material. O de otro grupo de personas que están construyendo determinadas piezas con impresoras 3D para que esos mismos sanitarios que necesitan ese material puedan seguir atendiendo en mitad de esta crisis del COVID-19. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando. Nos hemos encontrado con esa historia de héroes y heroínas en una situación en Granada, en una situación en la que en los medios de comunicación los que salen poniendo pecho y enseñando medallas son militares que están a sueldo, personas que tienen su buen sueldo para hacer determinadas funciones, y nosotros os traemos estas historias de estas personas que con su máquina de coser, con sus impresoras, con su coche, con su patinete, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegan a casas, llegan a centros sanitarios y reparten el material que en buena parte ponen de su bolsillo o reciben de otras que también anónimamente lo donan. Este tipo de historias no interesa contarlas al sistema, al Estado, al gobierno, a los bancos, a los poderosos, porque son estas historias de los de abajo. Por eso este programa lo hemos querido llamar precisamente Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura, porque lo demuestran los compañeros y compañeras que están haciendo esta labor hoy, ayer y mañana en Granada y en más sitio. Os empezamos a traer estas pequeñas, grandes historias. Hemos quedado esta tarde con María Ángeles Pérez. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos quedado porque ella es cofundadora del Equipo A, ¿no? ¿No os autodenomináis así? Así nos pusimos, sí, de forma rápida. Por algún sitio había que empezar, ¿no? Y por algún sitio, pues primero la A. Primero la A, exactamente. ¿Y qué es lo que hacéis en el Equipo A, en mitad de todo este lío del coronavirus, que nadie puede salir de su casa y todo eso? Cuéntanos, ¿qué hacéis? Estamos haciendo materiales para los sanitarios. Bueno, la idea inicial era un poco ayudar a los sanitarios, no dejarlos solos en esta lucha que tenemos todos, ¿no? Sí, sí. Contra el coronavirus. Y mientras llegaban pues los materiales oficiales o buenos, digamos, ¿no? Pues decidimos hacer mascarillas. Estamos haciendo también unos buzos para la cabeza y pantallas protectoras. Sí, sí. Y ahora hemos iniciado, hemos avanzado, nos estamos especializando y estamos haciendo el traje completo de plástico, este que vemos en la tele, todas las personas que van completamente protegidos. Sí, sí, sí. Y entonces, de pronto, un grupo de personas decís, ¿qué puedo yo hacer para colaborar con estos sanitarios a los que ahora mismo no tienen material? Y os ponéis mano a la obra. Pues sí, fue un poco la desesperación de ver lo que estaba saliendo en televisión. Creo que fue sobre el 20 o 21 de marzo. Y yo me planteé, digo, bueno, ¿qué hago aquí en casa mientras está pasando todo esto? Se lo comenté a una amiga y empezamos a mandar WhatsApp a los amigos y de ir del amigo a los amigos y estamos pues ahora mismo unas 80 personas, pero que bueno, prácticamente no, vamos, no nos conocemos. Nos lo hemos coordinado un grupo para que haya una coordinadora de los diferentes grupos, sí, y sí, vamos hablando pues continuamente porque a esto le estamos muchísimas horas. Entonces, ¿estáis un grupo de gente que está haciendo las... o varios grupos de gente que están haciendo las mascarillas y todos estos materiales que estás diciendo? ¿Estáis varios grupos de gente? Pues mira, nos hemos organizado, tenemos un grupo que es responsable de buscar la materia prima, sí, de buscar las telas, de buscar hilo, goma, etcétera, que es el grupo de materiales. Otro grupo que es el que estaba fabricando las gafas protectoras, pero que ya lo hemos dejado porque hay otro grupo de voluntarios que lo están haciendo con mucho, de una forma más eficiente y con los que vamos a colaborar. Sí, sí. Después tenemos otro grupo que es de logística, que son las personas que se encargan de repartir el material a las modistas y luego recogerlo y llevarlo a las instituciones que lo necesitan. Y cuatro grupos de costura. Cada grupo de costura lo coordina una persona. Y cada uno está especializado en uno de los materiales. Pues un grupo de costura cose todo lo que es plástico. Hay dos que están haciendo mascarillas y un tercero que ha empezado hoy a hacer los trajes completos de plástico, la protección total. Los trajes buzos, que se llaman. Viva la organización, ¿no? ¿Qué? Viva la organización. Bueno, nos cuesta porque ten en cuenta que somos personas que no nos conocemos y que nos estamos conociendo trabajando y en condiciones todas en nuestra casa, con teléfono, con videoconferencias. Por eso lo digo, y, por eso digo viva la organización. O sea, sin de no haber ningún tipo de estructura ante que veis cada uno y cada una de vosotras la necesidad que hay, empezáis a moveros, empezáis a poneros en contacto, algunas de las personas os conocéis, otras de las personas que estáis en eso ni siquiera os conocéis, si cuando todo esto pasara, cruzarais por la calle, a lo mejor ni siquiera podíais saludaros porque no os reconocíais, o porque una vez habéis hablado una vez por teléfono, o porque estáis en otro de los grupos y ni siquiera llegáis a conoceros, pero colaborando todos y todas, estáis realizando esta labor y produciendo todo ese material que estáis llevando a los centros sanitarios. La verdad que sí, si lo ves como tú lo dices, sí, es un poco, no sé, un milagro, ¿no?, que hayamos conseguido todo esto, pero estamos muy contentas porque se están, bueno, ya hemos llevado unas 2.500 mascarillas a distintas instituciones, que en principio eran instituciones sanitarias, pero que hemos ampliado. Mañana, por ejemplo, se reparte la base aérea de Armilla, que nos han pedido ayuda. Sí, sí. Y también hemos creído importante atender a aquellos focos de la donde hay un foco, puede haber un foco de contaminación y no llega la ayuda pública. Por ejemplo, las pequeñas tiendas de barrio, sí, sí, que están muy desprotegidas porque no hay, las distancias no se pueden guardar. También las personas sin techo, que han sido acogidas en el Palacio de Deportes, personas mayores con alto riesgo, en fin, que hemos ampliado el grupo de personas o de instituciones a las que estamos atendiendo. Entonces, ahora, así a bola pluma, al margen de esto que dices que estáis ampliando, ¿a qué otras organizaciones dices que estabais llevando material? Un poco porque todo... Empezamos, bueno, le hemos llevado a todos los centros de salud de Granada. Sí. Hicimos un listado y estuvimos repartiendo en todos los centros de salud. Hemos llevado al hospital, a los tres hospitales, a Trauma, al Ruiz de Alda y al PTS, y a unas 9 o 10 residencias, entre ellas Prograves, no me acuerdo de los nombres de todas, pero unas 9 o 10 residencias. Seguimos llevándole material a las residencias. Sí, sí. Y junto a estas instituciones y todas aquellas instituciones que lo necesiten. Más todo lo que has estado comentando de la gente sin techo que están Gente sin refugiados techo, ahí, y efectivamente. más las tiendas, etcétera, etcétera. Sí, vamos, Y los necesitamos mat llegar a todos los sitios, pero no podemos. y los materiales, ¿de dónde los conseguís, todos los materiales? Pues mira, los materiales han sido todos donaciones a través del grupo de material Sí, del sí. que te he hablado al principio. Pues llamando por teléfono, a través de Facebook, a través de email, pidiendo, y nos están llegando pues bastantes donaciones. Ahora mismo la verdad que estamos con falta de goma, que es muy difícil de encontrar, y Sí, la sí. necesitamos, lo digo también, aprovecho por si alguien nos está escuchando, y de telas de algodón, que también nos faltan, y estamos incluso recogiendo en casas particulares, que nos dan pues la típica sábana que ya no se utiliza, o las camisetas. Pedimos que las laven, eso sí, a 60 grados antes de entregárnoslas. Y estamos recogiendo en bastantes sitios, en bastantes barrios. De Sí. gente pues, como nosotros, yo misma, pues en mi bloque estoy recogiendo lo que me dan. Y cada una, pues las personas que conoce se lo dicen, y con donaciones de esto, de sábanas, de camisetas. Sí, En fin, que material. también aprovecho a decir que quien quiera hacerlo en su barrio, en su edificio, si nos puede ayudar a recopilarlo, pues se lo agradeceríamos. ¿Tenéis algún Un teléfono? barrio que se ha volcado con esto ha sido el barrio de San Miguel, de los Cármenes de San Miguel, Sí. que nos han hecho una gran aportación todos los vecinos de Sábana. Sí. ¿Y tenéis algún teléfono que centralice en caso de que alguien quisiera pasaros información, pasaros material o algo? Sí, tenemos un mail Ah, un que mail. es equipo A, sí, equipo A, Sí. COVID-19, Sí. arroba gmail.com. Pues entonces luego lo pondremos también en el texto de presentación del programa, precisamente para que cualquier persona que pueda aportar material o que si alguien por sus circunstancias puede asociarse y participar en cualquiera de los grupos, supongo que toda la colaboración será Todas las bienvenida. personas son muy bienvenidas. También a través del Facebook pueden contactar con nosotros en el Voluntarios COVID Granada, Vale. en nuestro Facebook. Entonces, decías que estabais como unas 80 personas. ¿Cómo hacéis lo de, pues claro, lo de la logística es tan restringido el tema de los movimientos? ¿Cómo hacéis para recoger el material, poder llevárselo a los grupos de costura, etcétera, etcétera? Pues mira, al principio contactamos el primer día con, pues que sea un tema importante, con la policía local y la policía nacional, y como eran los primeros días del confinamiento, le mandamos un escrito con la matrícula de la gente que se iba a mover y no hubo problema. Pero ya en esta semana hemos tenido que hacer unos documentos Sí. para que nos dieran permiso para poder circular. Sí, para que fuera una Quiero cosa decir también oficial, que no fuera. claro, entonces es oficial. O sea, las personas que están en la calle van con permiso de la policía y los conocen las matrículas y a las personas que ocupan el vehículo, así como los distintos desplazamientos que se van haciendo. Sí. Además, están colaborando con nosotros, a quien se lo queremos agradecer muchísimo, la Asociación de Patinetes, que en esta labor, vamos, están haciendo una labor magnífica en este sentido también. Sí, porque habrá veces que son bultos más grandes y se interesa un coche y otras veces que a lo mejor alguien que con un patinete se acerca a una zona recoge algo más pequeño, Claro, pues es más rápido y ten menos gasto, más ágil. en cuenta que hay unas 70 personas cosiendo, cada una en un domicilio distinto. Sí. Y hay que ir prácticamente un día sí y otro no a casi todos los domicilios a dejar material y a recoger. Por otro lado, están muy organizadas las mujeres modistas de Puriana, Sí. que entre ellas se organizan y hay una Juani que las coordina todas y facilita mucho esta labor, y están haciendo también una labor inmensa que quiero saludar desde aquí a Juliana, a Juani y a todo su equipo, que están pero trabajando día y noche. Además de todas las costureras, por supuesto, un saludo a todas las que están cosiendo desde sus casas. Entonces estáis como unas 70 personas cosiendo y otras 10, más o hay menos. 8 o 9 en logística. Sí. Cada grupo tiene su coordinadora y yo, digamos, estoy coordinando todos los grupos. Sí. Pues, me parece un trabajo alucinante, muy bien muchísimas coordinado, gracias. Sin que nadie tenga, no ha tenido que llegar ningún general del ejército ni ningún político diciendo: tú Bueno, te encargas de esto, tú te encargas del otro. Por ahora no, por ahora no. Directamente os habéis puesto vosotras, os habéis enfangado, os habéis liado la manta a la cabeza, os habéis liado con la faena y estáis sacando este trabajo. Bueno, en estos casos es muy importante tener en cuenta el objetivo con el que se ha creado esto, que es ayudar a otras personas. Entonces, pues los malos rollos, ¿no?, los roces que puede haber habitualmente entre grupos de trabajo, eso hay que dejarlo al margen. Lo principal es ayudar a las personas a hacer cuanto más materiales y más eficaces mejor, y llegar lo más rápido posible a las personas que lo necesitan. Ayudar a los que ayudan para que nos ayuden, para que si cualquiera, porque a lo mejor pues tú y yo y algunos más, pues no nos pilla lo de el coronavirus, pero hay otras personas que bueno, sí les está perjudicando. ¿Eh? Ya, pero a lo mejor, porque muchas veces uno dice, bueno, cuando me llegue el agua a mí, pues ya veré a ver lo que hago, ¿no? Pero que a lo mejor no nos afecta, pero le está afectando a otros. Y a lo mejor también le puede afectar a uno. Entonces, si uno colabora con otros, pues eso es una cosa que algunos denominan apoyo mutuo. Hoy colaboramos para que a otros les venga bien y no sabemos si un día alguien tendrá que echarnos una mano a nosotros. Pero eso, a lo largo de la vida seguro que pasará, que algún día nos tendrán que echar una mano en cualquier cosa. Sí, pero sí. La idea y la filosofía del grupo era esta también, el hashtag o el quédate en casa, ¿no? Es quédate en casa y colabora, porque claro, Esta es una pelea de todos, ¿no? Claro, no te quedas en casa viendo. Yo no podría estar viendo todo el día películas. Yo decía, ¿qué hago todo el día viendo películas? Ya llevaba 5 días cuando la gente se estaba muriendo, ¿no? Yo creo que esto, lo que tenemos ahora mismo, es una responsabilidad de todas las personas. Y todos tenemos que apoyar en los que podamos. Hay gente que no puede porque sigue trabajando. Gente, vamos, la mayor parte de nosotros estamos teletrabajando también. Sí, sí. Hay gente que tiene familia o tiene niños o niñas. Pero en la medida de lo posible, todas las personas deberíamos de colaborar con nuestros vecinos, con grupos de esto de ayuda, con voluntarios, porque la situación es muy difícil, muy difícil. Y ante una situación de crisis, precisamente se sale, si todos y todas en la medida de lo posible arrimamos el hombro para que se salga. Así que, pues, no, te quería un poco para... Porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, de lo que estáis haciendo, pues de momento salen... Tú estabas afiliada en algún sindicato, en alguna organización, has sido militante, tú o la otra gente que estáis. Yo nunca en mi vida he estado en nada, ni partido político, ni sindicato, ni nada de nada. Ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, ni de ningún lado. Yo nunca he sido de política de nada, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún sitio. Y supongo que... he sido de trabajar, y ahora pues de ayudar. Siempre he intentado ayudar en lo que podía. Y supongo que la otra gente... Pues no tengo ni idea. O sea, que no la gente que yo conozco, que yo sepa, ¿no? Y de las 80 personas, pues supongo que habrá gente en todos los partidos, en todas las asociaciones o movimientos, sindicatos. Pero nunca, no nos hemos preguntado ni los apellidos. Nos conocemos por el nombre y no sabemos... Bueno, yo de la mayor parte, de estos de 4 o 5, no sé ni en qué trabajo. en sus vidas habituales. Sí. De vez en cuando ya hablas mucho con alguien porque tienes que organizar algo, y dices, tú en tu vida normal, ¿a qué te dedicas? Claro. Y hay gente pues de todos los sectores, de la administración, de empresas privadas, de muchísimos trabajos, ¿no? Pero no nos hemos preguntado en ningún momento ni la afiliación, ni se habla de este tema. Ahora mismo estamos a lo que hay que estar, ¿sí? Ayudar. Pues quizás cuando todo esto pase, quizás no estaría mal que hicierais una quedada y os pudierais ver las caras, porque os mereceríais. Hombre, veros las caras, esa es la apoyaros, idea, poder todo... abrazarse y saber que se ha sacado un trabajo ímprobo adelante, sin preguntar ni cuál es tu nombre ni cuáles son tus apellidos, sino hace falta arrimar el hombro y aquí estamos. Pues sí, esa es la idea. Vamos, nos gustaría, muchas veces lo hemos dicho, nos tenemos que conocer, ¿eh? Cuando esto acabe nos tenemos que conocer. Y yo espero que pronto nosotras y todas las personas podamos volver a vernos, abrazarnos y a tomarnos cerveza y a estar de fiesta. Que seguro que sí. Pues... Y lo importante es que lleguemos todos sanos. O nos podamos ver todos. Pues estoy seguro que con vuestra colaboración y con la de otras muchas personas que están, pues eso, en otros grupos, en barrios, colaborando, atendiendo a sus vecinos ancianos que no pueden salir de la casa, que necesitan medicamentos, que necesitan comida, etcétera, que los hay, por grupos, por barrios. Estoy convencido que sí, que habrá un día en que se podrá hacer esa fiesta. Pues esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Pues muchas gracias. No sé, ¿querías comentar algo más antes de terminar? Pues nada, recordar el Facebook. Sí. Que has dicho voluntarios COVID Granada, ¿no? Sí, el email equipoacovid19@gmail.com. Sí. Y el Facebook voluntarios COVID Granada. Pues... Y por favor, pues que necesitamos ayuda de eso de las sábanas que tenemos en nuestras casas, que muchas veces no utilizamos, y de goma, sobre todo si algún fabricante o tienda o modista tiene goma, aunque sean unos metros, pues nos viene muy bien. Sí, de elástico, de goma elástica, de la que muchas veces se le ponen en los filos de la sábana, etcétera, para que se adapte. O de quien tenga en su casa, por poca que sea, nos viene bien, porque vamos mucho más rápido en la construcción de las mascarillas y los trajes. Pues muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo, y espero que muy pronto podáis hacer esa fiesta. A ti, y esperamos que vengas tú también. Yo, si me invitáis, me apunto. Que todos hagamos una fiesta, por supuesto. Exactamente. Que estás invitado. Venga, pues hasta otro día. Hasta otro día. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. También hemos querido contactar con Alberto. Buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hemos querido contactar con él porque él también, desde el enclaustramiento en el que estamos todos, desde su casa, y de forma anónima, como se suele decir, y sin que ni nadie se lo haya ido a buscarlo. Alberto, necesitamos. También está colaborando en esta lucha contra el coronavirus. Entonces, para empezar, ¿tú a qué te dedicas a todo esto? Un poco. Bueno, yo soy fotógrafo, soy fotógrafo profesional, me dedico a la Sí. fotografía. Claro, ahora encima no puede uno salir, lo de poder hacer fotografía está un poquillo complicado, la verdad. Sí, la verdad es que la facturación ha bajado a cero, la verdad es que no tenemos trabajo ninguno ahora mismo, estamos a La cero. verdad es que sí, veremos a ver cómo cada historia será individual, ¿no? Pero veremos a ver Sí. cómo se retoma este descalabro económico que va a ser para muchos y principalmente para todos los pequeños más que para los grandes. Efectivamente. Pero claro, tú, a pesar del enclaustramiento, resulta que sí estás colaborando en esta lucha que se está llevando contra el coronavirus, porque ¿qué es lo que estás haciendo tú desde tu casa, concretamente? Bueno, lo que estoy haciendo yo desde mi casa es básicamente imprimir viseras de protección para sanitarios, porque yo tengo una impresora 3D que compré hace un año y pico. Sí. Y aprendí a usarla, que bueno, no es difícil, pero sí requiere su tiempo de adaptación y de documentación. Y claro, yo viendo que la situación en la que se nos pidiera que estuviéramos en casa quietos sin hacer nada, por decirlo de alguna manera, y yo vi en un sitio que la gente estaba empezando a imprimir estas viseras, y dije, bueno, ¿por qué no me voy a unir yo para poder colaborar un poco? Y bueno, encontré un grupo de Telegram, que a Sí. día de hoy todavía no sé ni cómo lo encontré, no sé en qué parte de Internet, porque Internet, como uno va a tantos sitios, pues no, al final ni se acuerda. Sí, Y al sí. final lo localicé, unos chicos de Granada lo estaban organizando, bueno, esto se está organizando a manera nacional. En cada provincia, en cada ciudad se está organizando. Sí. Y básicamente se decidieron unos modelos para imprimir. Y básicamente eso, se imprime con una impresora 3D, que imprime plástico derretido a través de una especie de boquilla, para Sí. explicarlo de manera muy, muy, muy básica. Y nada, después de 2 o 3 horas de impresión, crea una pieza de plástico que puede proteger a los sanitarios. Y de esa forma, pues tú colaborando con ese grupo, o sea, tú y las otras personas que estén, que por cierto, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Granada Makers. Se escribe. Makers. Es Makers. Makers. Y entonces, pues tú estás colaborando con ese grupo, estás imprimiendo todo el tiempo que puedes. Efectivamente, la Esas impresora está piezas. 24 horas al día. La impresora no para. Sí, Ahora sí. mismo estamos haciendo un modelo un poquito más complicado que con el que empezamos y estamos teniendo unos tiempos de impresión de unas 3 horas, porque bueno, podremos intentar agilizarlo, pero también queremos que tenga una cierta calidad la Claro. impresión, porque al final es un producto que se va a usar por sanitario, o sea Claro, que claro. es Es interesante que un tenga cierta calidad. equipo de protección que se está haciendo para que los sanitarios puedan hacer su labor cuidándonos a todos y a todas en la medida en que necesitemos que Efectivamente. nos atiendan. Que Sí, nos y atiendan. el sí es muy sencillo porque es una especie de diadema de plástico Sí. a la que tiene una apertura a la que se le acopla un plástico de se usan para encuadernar, es un plástico A4 como un folio A4 pero de plástico transparente, un Sí, acetato, un PVC y se le acopla y forma una máscara facial para que cuando un enfermo estornude o tosa, esas mini gotitas de saliva no lleguen a la cara del sanitario o del cuidador o de la persona que está atendiendo a ese enfermo. Entonces evita el contacto directo con las gotitas que tienen el virus, básicamente. y Esa es pero la claro, función que tiene. esa es la función que tiene, que no es poca. No, Porque no, por esa supuesto, no, función porque está soporta esa pieza que tú estás haciendo está soportando ese escudo que le sirve a la persona que nos atiende a los que, bueno, yo no estoy malo, por el momento no ha pasado nada, habrá que tocar esperemos que madera, no. esperemos que no, pero a las personas que están atendiendo a los afectados y a las afectadas, precisamente para que puedan seguir atendiéndolo. Y eso. Efectivamente, le da una protección porque además es una barrera más aún que una mascarilla, Exactamente, porque al final sí. una mascarilla, a ver, todo tiene su función y Claro. todo tiene que estar homologado y tal, pero esto es una barrera física, es decir, Claro. hay una barrera física que es un plástico que no puede atravesar ningún líquido, totalmente impermeable, pero vamos, Claro. nosotros no hemos inventado nada, es un plástico que se compra en cualquier Sí, librería. sí, sí. sea, el que se le pone, la diadema no, la diadema hay que comprar un filamento para impresora 3D, sí. Es un poquito más complicado, pero aún así son materiales muy básicos, es plástico, no tiene más. Y tú dices que tú te enteras de que está haciendo falta, todavía no sabes cómo llegaste a ese Granada Maker, y te enteras y dices, pues yo tengo también una, venga, yo también hago. Y, efectivamente. ¿Y cómo, una vez que tú lo haces, a ti cómo te llega el material? ¿O el material ya lo tenía? Pues el material lo tenía yo, las bobinas las tenía yo, porque yo hacía mis cosas, mi pequeño sí. diseño, mi pequeño invento, por decirlo de alguna manera, sí. Yo imprimía mis cosas, o sea que las primeras 20, 30, 40 viseras las imprimí con mi material, sí, sí. O sea, puesto de mi bolsillo. Ahora sí es cierto que el Colegio Regina Mundi, bueno, la Asociación de Padres, sí. ha hecho una donación de 70 bobinas, que la está repartiendo Protección Civil conforme nos van recogiendo, porque es Protección Civil la que recoge la visera, conforme nos las van recogiendo, nos van dando bobinas. A mí no me han dado todavía ninguna, pero porque todavía no han venido a recoger, porque estoy almacenando para hacer la entrega. Pero estamos recibiendo alguna donación, y hay más empresas en España que también están haciendo donaciones de bobinas. Pero claro. En un principio todo lo que he imprimido yo ha sido que lo he pagado yo y algunos amigos también que han querido colaborar, amigos míos personales, no desconocidos. Y la luz, pues ya te vendrá la factura también, si está la máquina imprimiendo las 24 horas del día. No gasta especialmente. Muchas estas máquinas, es cierto que tienen unas resistencias potentes, pero no son máquinas que gasten mucho. Andarán entre los 100 y 300 vatios. Claro, lo que yo veo interesante, por lo menos a mí me lo parece, es cómo pues tú desde tu casa de pronto descubres que puedes colaborar también, que el Estado, el gobierno puede estar teniendo problemas porque le lleguen materiales de aquí, de allí, de China, de Alemania, de no sé qué, pero que son las personas de abajo, los que como tú, fotógrafo, que te dedicas a buscarte la vida, dices, bueno, no puedo hacer nada, sí puedo hacer. Yo desde mi casa también puedo colaborar en esto, y te pones manos a la obra y ahí estás produciendo este material precisamente para bien de todos y de todas, y sin que nadie tenga que venir a darte una orden y decir, oiga, que soy el general al mando de la salvación del Estado español y usted tiene que ponerse a hacer... No, aquí tengo yo el cacharro y aquí me pongo. Y... No, pero bueno, además es que la respuesta ha sido muy buena, porque creo que estamos ahora mismo unas 200 personas, entre 180 y 200 personas en Granada, en este grupo. Porque es posible que haya otros dos o tres grupos de gente imprimiendo visera en Granada y no nos hemos puesto en contacto con ellos, porque claro, como ha sido todo tan descentralizado, tan claro. rápido, tan sobre la marcha, que ahora es posible que haya más gente imprimiendo que no lo sepamos. Yo, por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en el hospital, yo le estoy dando viseras para que reparta con sus compañeros. Al final, el mismo proceso. Sí, es sí. lo mismo que yo se los dé directamente a los sanitarios, que se los dé a Protección Civil vaya al centro de distribución del SAS, sí. y el SAS lo reparta. Sí, pero bueno, al final acaba en lo mismo, las personas que lo necesitan, las que están en contacto con los enfermos. Y luego también entra otro problema, que es que, claro, estas viseras yo no puedo garantizar que estén esterilizadas, ni ninguno de los otros compañeros que están imprimiendo. Claro. No están homologadas, pero bueno, es que estamos en un momento en el que están trabajando totalmente desnudos. Claro, porque equipos de protección individual. Claro, porque el Estado no tenía suficiente material, no había previsto una cosa de esta. Sin que entremos ahora mismo, aunque entraremos luego más tarde en el programa, en el desmantelamiento del sistema sanitario que viene de estos años atrás, ¿no? Y ante eso, ante la falta de material, pues no estará homologado, pero pudiendo hacerlo de calidad, pudiendo desinfectarlo, se puede utilizar, claro. y para adelante. Se trata de salvar la situación de crisis en la que estamos, en este caso crisis claro. sanitaria. Veremos a ver cómo salvamos la situación de crisis económica en la que estaremos después. Ahora nos hemos dado cuenta de que estaba desmantelado el claro, sistema de salud español, claro. pero nos hemos dado cuenta ahora que ha venido una epidemia. Pero vamos, mi familiar me lleva diciendo años de que cada día que pasa es peor. Hay menos equipos, hay menos personal, porque además es que no hay personal. Es que claro. Se está llegando a un punto en el que se queda un personal mínimo que es incapaz de cubrir las necesidades de la enfermería. Se está reduciendo la calidad de la atención al paciente día tras día. Sí, y ahora sí. nos echamos la mano a la cabeza porque hay una epidemia. Claro. Pero esto estamos hablando de hospitales de primera línea público y hospitales grandes, que no estamos hablando de un hospital de un pueblo. Claro. O sea, en Granada se están haciendo recortes, sobre todo de personal, brutales. Se dan bajas y no se recuperan. No se pone una persona para cubrirla. Se jubila la gente y esa plaza no se recupera nunca. No se recupera. Y además, lleva pasando años. Sí, y lo han hecho los partidos de todos los colores. O sea, aquí no... Yo diría que todos los que han tenido mando lo han hecho. Entonces, Efectivamente. porque el que no haya tenido mando a lo mejor no se le puede echar la culpa todavía, pero el que ha tenido No. mando, todo el que ha tenido mando lo ha hecho. Y al Efectivamente. final, Correcto. pasa como con el caso tuyo, es el pueblo el que salva al pueblo, es la gente de abajo los que arriman el hombro Pero y... bueno, en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades, porque al final estamos limitados. Ya, pero bueno, pero... Sí, pero personalmente lo que más interesante me resulta es la voluntad de colaboración y arrimar el hombro y no estar pensando, porque posiblemente algunos de los millonarios que ahora mismo están dando donaciones, bancos están dando Sí. donaciones, etcétera, etcétera, no nos hablan de en los sitios donde, en los paraísos fiscales donde tienen sus ingresos, los millonarios o los dueños de cadenas de supermercados que están dando donaciones no nos hablan de los dineros que Sí. tienen en Suiza, etcétera, etcétera. Claro. O Bueno. sea que ahora a esos les vendrá muy bien lavarse la cara y Si tú nos y ponemos a yo, levantar ahí, sí, madre mía. y tú y yo que no necesitábamos lavarnos la cara de nada, pues en este caso tú te has remangado y te has puesto con la faena y listo. Pues... Y mucha gente más, la Y verdad, mucha pero gente bueno, más, sí. es lo que tenemos que hacer, que yo ni siquiera me lo planteé, yo me puse a imprimir y ya está, y hasta que haga falta, la impresora no para, y si tuviera dos, pues pondría dos, si tuviera tres, pues las tres. Pues muchas gracias, Alberto. No sé si querías comentar alguna cosita más, un poco sobre No, esto. la verdad es que no. Si alguien está interesado en colaborar, tiene una impresora 3D, que no la esté usando, que busque un poco porque va a encontrar rapidísimamente los grupos. Hoy Vale, en día pues. podemos buscar las cosas fácilmente, Sí, por suerte. en el texto de presentación del programa también pondremos el contacto de Granada Makers Estupendo. y eso, si alguien puede. En este momento todas las manos son pocas. Y luego ya después, cuando haya pasado todo este lío de la crisis, pues bueno, ya tocará el momento de quizás llamar la atención y decir, vamos a ver, ¿quién fue el que fue recortando? Fulano, ven acá para acá. ¿Quién? El otro, Sotano, ven acá Efectivamente. para acá. Y ya llegará el momento. Ahora mismo se trata de solucionar, poner los medios al alcance de nuestros sanitarios, que los pagamos entre todos y que nos atienden a todos y a todas, para que puedan Pues hacer su sí. trabajo y salir de este hoyo. Pues muchas Pues sí, gracias, Alberto. estupendo. Gracias a ti. Buen Hasta otro día. día, buen día. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, chess, chess, vamos, che. Original. Pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Me dicen guau. Baguis. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. También hemos querido contactar con Laura. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas. Hemos querido contactar con Laura porque también está luchando contra el coronavirus desde otra trinchera. Lo digo porque como tanto mensaje militar nos quieren vender los medios de comunicación, pero estamos hablando de trincheras más bonitas. ¿A qué te dedicabas tú o a qué te dedicas tú antes de empezar este lío, Laura? Pues bueno, yo soy como buena precaria, tengo varios trabajos, pero uno de mis trabajos es que soy costurera o sastra de espectáculos. Bueno, tiene que ver con la costura. Tiene que ver con la costura. Para hacer ropa principalmente para espectáculos, teatro, circo. Sí, sí. Y claro, como tú dices, es algo precario que, bueno, te permite vivir, pero no tirar cohetes, vaya. Eso es. Bueno, por lo menos sabemos que te gusta, ¿no? Pues sí, sí, creo que el principal motor de mi oficio es que me gusta, porque otro aliciente es difícil encontrar. Vale, bueno, pero por lo menos... Ya que nos obligan a tener que trabajar, por lo menos que trabajemos en lo que nos gusta. Eso sí es importante. Y en mitad de todo esto, de que resulta que hay una pandemia mundial que nos cae a toda la humanidad por encima y no sé qué, tú, una sastra precaria, ¿qué te planteas hacer en mitad de todo ese lío? Pues bueno, como que empecé a escuchar, bueno, eso, pues surge todo esto, todo el tema de los equipos de protección, de que si hay que ir con guantes, que si no, que si hay que lavarse las manos, que si hay que ir con mascarilla, que si no, y bueno, pues en toda esta historia empezamos a escuchar hablar de lo de las mascarillas, empezamos a conocer gente que había empezado a hacer, y yo con mi compañero, pues dijimos, venga, pues vamos a ponernos a hacer mascarillas, yo qué sé, vamos a coser, es como, ¿qué podemos hacer desde estando confinada en casa, no? Tampoco teníamos muchas opciones de aportar a todo esto y bueno, pues dijimos, venga, vamos a ponernos a hacer mascarillas. Y entonces empezamos a hacer mascarillas, nos pusimos en contacto con el grupo de apoyo de nuestro barrio, que es el Realejo, aquí en Granada, y le hicimos una tanda de mascarillas a ella, a la gente que está eso en el grupo de cuidado, le hicimos una tandilla a ella. Y luego seguimos haciendo mascarillas y, bueno, teníamos como otra remesa así que se la ofrecimos a gente del Albaicín, pero bueno, al final no las quisieron porque también ha habido mucho debate con todo este tema de las mascarillas, de que si son útiles, si no son útiles, si son contraproducentes, si no. Y bueno, como que ha habido gente que se ha rayado y ha preferido no utilizarla. Total que nos quedamos ahí con otra remesilla y al final se las dimos a la gente que está, bueno, a la gente que está trabajando y a los sin techo que están ahí en el confinado en el Palacio de Deportes. Sí, y estaban también sin equipos de protección y se las dimos a ellos. Y ya nos pusimos, bueno, ya como eso, a raíz de esta iniciativa, pues alguien del barrio nos dijo, ostras, pues hay una gente que está haciendo mascarillas para hospitales y sitios así, y ya contactamos con ella y ya empezamos a trabajar con ella. Sí, ya os integraste ahí en el equipo A, ¿no? Sí, en el equipo A, eso es. Sí, sí. Pues, y claro, seguro que tú dices que estáis, tu compañero y tú, entre otras cosas, seguro que tu compañero tiene un trabajo fijo y tiene un ingreso fijo y eso ayuda a poder dedicar ahora tiempo a esto, ¿verdad? Pues no, dijo todo lo contrario. No, mi compañero también se dedica al mundo del espectáculo, él es payaso y trabaja, es artista de calle, o sea que imagínate. Un beso muy fuerte para él. Y bueno, entonces, claro, entonces soy, como tú has dicho antes, unos precarios dedicando la electricidad que tendréis que pagarle a la compañía y el tiempo, porque ahora mismo el tiempo, en teoría, todo el mundo tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, hay sí. Otros que están, no paran de ver el Netflix, ese está zartando, se le están disparando las ventas, ¿no? Vosotros estáis haciendo esas mascarillas para... Y además, por lo que nos dijeron, se están haciendo mascarillas, se están haciendo las distintas equipaciones, además de una forma ya coordinada de que son efectivas, porque muchas veces para intentar tirar para atrás las iniciativas de la gente, pues empiezan a decir, no, solamente sirven si son sanitarias, si son no sé qué, si son no sé cuánto, porque vosotros... habéis visto, pudiste, a través de lo que nos dijo María Ángeles, os pusisteis en contacto con sanitarios para saber que lo que se está haciendo es efectivo, se puede utilizar y cumple las medidas necesarias, precisamente. Claro, y para saber también exactamente qué necesidades tienen ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, ahora mismo me pillas que estoy en el taller y estamos haciendo capuchas. Sí. Como una especie de capuchas con un faldón así para cubrirles la cabeza y dejar solo a la vista prácticamente los ojos, porque la boca y la nariz va tapada con la mascarilla, ¿no? Sí, pues sí. Eso es una pieza de protección que pidieron ellos, en realidad, y allá, ¿no? Sí, sí. Entonces, que... como que se está teniendo esa comunicación para saber exactamente cuáles son sus necesidades y qué cosas, pues han pedido también batas, han pedido otra serie de prendas que se está ahora trabajando para sacar los patrones y sacar la producción. Y claro, porque precisamente cuando hemos empezado a movernos en esta historia que nos ha resultado tan interesante, nos encontramos que siempre empieza alguien a decir, claro, pero eso es que eso no sirve, porque eso no cumple. No, precisamente estamos hablando de que desde abajo la gente se organiza, dedica su tiempo, su energía y se coordina, y sin que haya un mando único diciendo hay que hacer por aquí o hay que hacer por allí, terminan haciendo cosas y herramientas eficientes, en este caso, para luchar contra, pues, ese virus que está matando a miles de personas en todo el mundo, incluida España. Claro, yo creo que en esto es como en todo, ¿no? Como qué discurso sale desde dónde, ¿no? Porque, bueno, como que sí parecía que la OMS había dicho en un momento dado que mejor no usarlas, pero bueno, todo, o sea, el discurso era que si se usan mal pueden ser contraproducentes, pero eso es exactamente igual que los guantes. Tú te claro. Pones guantes y te da como una sensación de como si tuviera superpoderes, ¿no? Una seguridad absoluta, y en realidad, ¿no? Si con el guante tocas lo que sea y luego te tocas la cara, pues están las mismas, ¿no? O sea, que con las mascarillas es un poco igual, hay que tener como una serie de precauciones a la hora de utilizarlas, ¿no? Hace un par de días salió un artículo, no sé en qué periódico, ¿no? De una periodista que decía, bueno, ¿y por qué no aprendemos a usarla en vez de decirle a la gente que no la use, ¿no? Porque realmente sí que sirven, ¿no? Sí, también. ¿No? Y bueno, ya ayer salió la noticia del ministerio diciendo que vale, que se pueden usar las mascarillas, y daba unas recomendaciones para cómo hacerla y cómo utilizarlas, ¿no? Claro, o sea, pero fíjate. Al final, quien está diciendo, perdón un momento, ¿sabes? Quien está diciendo que no se usen o que no quiere usarla es gente que está en su casa tranquilamente. Exactamente. Que puede elegir no tener contacto y no exponerse. Pero claro, pues cuando tú estás hablando con sanitarios que están trabajando sin protección, esa gente te dice, sí, por favor, dame mascarilla, sea como sea. Sí, sí, ya me encargaré yo de saber usarlas bien para que me proteja, para poder seguir curando a otras personas y poder seguir atendiendo a otros enfermos. Claro. Y bueno, luego hay como todas, desde el grupo se siguen toda una serie de protocolos muy estrictos de seguridad, ¿no? A la hora de manipular todo el material, ¿no? y luego aparte se entregan con una documentación que explica cómo hay que utilizar ese material, que ese material no es homologado, que hay que higienizarlo, que tal y que cual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que además, fíjate, lo interesante es que empezáis a hacerlas por vuestra cuenta, aprendéis a cómo mejorar y cómo, en comunicación precisamente con las personas que la están utilizando, a cómo modificar, cómo hacer productos mejores, como esa especie de capucha que dices, y al final termina llegando el gobierno, después de que ya llevéis 2.500 mascarillas hechas, ¿no?, termina llegando el gobierno diciendo sí, las mascarillas hay que usarlas, porque además usándolas bien va bien, no sé qué, pero después, o sea, ellos llegan después, ya, claro, una vez que la cosa ya está hecha, ¿no? Estos, claro, estos que salen en la tele con medallas y con todo eso, allí hablando en los micros, diciendo por dónde hay que dirigirse, llegan después, una vez que ya, okay, la cosa está hecha. Pues no sé, yo sí quería, me resultaba una historia muy bonita y muy interesante. No sé, ¿querías comentar alguna cosa más? De, porque claro, vosotros, hay gente de los que estáis en ese grupo, que estáis como 80 personas más o menos, hay gente que os conocéis y gente que no os conocéis de nada, ¿no? Yo en realidad creo que no, bueno, creo el otro día entró una persona que conozco y otro día entró otra persona que conozco también, es verdad. Creo que conozco a dos personas de las que hay ahí, pero vamos, la mayoría de la gente no la conozco de nada. Para mí también está siendo una experiencia súper interesante, ¿no?, pues en ese sentido, porque pues yo estoy acostumbrada pues al activismo que conocemos, ¿no?, que es asambleario y bueno, como grupo de afinidad, yo qué sé, ese tipo de... Sí, sí. De activismo, ¿no? Y de pronto esto está haciendo, pues eso, como contactas que alguien te dice, oye, pues que hay una gente que está haciendo, te dan un teléfono, tú llamas a ese teléfono, o sea, contigo se pone gente en contacto que tú no conoces, que te dice, bueno, te voy a hacer la recogida mañana, no sé qué, ¿cuántas tienes? Pues te dejo material, no sé qué, te llama otra persona para decirte no sé qué, o sea, otro día te llama otra persona para hacerte un encargo, oye, mira, que hace falta contactar con no sé quién, de no sé cuánto, ¿sabes? Como vas contactando con gente, pero como que tú no sabes, no sabes qué más pasa en la cadena, quién está cortando las piezas que a ti te traen, ¿no? Como sí, sí. Es como un trabajo muy basado en la confianza, ¿no? En tener como un objetivo común, digamos, ¿no?, que es el vamos a aportar a esta historia, ¿no?, y en la confianza una en otra, en cada uno está haciendo su parte, la está haciendo bien y ya está, ¿no? Y no preocuparse tanto de qué color tiene, de dónde viene, cuál es su historia, o si me caerá bien o me caerá mal cuando lo encuentre, sino que cada uno aporta su granito de arena en este proyecto, que es poner medios de seguridad a las personas que están ayudando a sobrepasar esta crisis sanitaria en la que todos y todas estamos metidos. Pues sí, lo más importante para mí es que además está siendo muy eficiente, ¿no? O sea, que sí, está funcionando muy bien, en realidad, que yo lo pienso y digo, ojo, si yo me encontrara con toda esta gente en una asamblea, probablemente no seríamos capaces de hacer ni la mitad de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Pues porque estaríamos discutiendo un montón de cosas, estaríamos hablando toda la vez, y sin embargo, así como eso, como que se está funcionando, además eso, cada una aporta lo que quiere, lo que puede, ¿no? Todo el mundo dice cuál es su disponibilidad, cuáles son sus posibilidades, y entonces en función de eso se organiza, ¿no? O sea, está haciendo, para mí está haciendo una experiencia, la verdad es que es muy chula. Precisamente con María Ángeles, ayer cuando le hacía la entrevista, comentábamos que decía, desde cuando todo esto termine estaría muy bien que hiciéramos una fiesta y nos pudiéramos conocer, nos comentaba, digo, pues estaría muy bien que eso, que con de pronto encontrarse y reconocer caras a personas con las que a lo mejor solamente has hablado por teléfono y con las que no sabías ni que existía. Pues sí, la verdad es que sí, yo también lo hablé el otro día con María Ángel, digo, después de esto tenemos que hacer eso, una quedada, ¿no?, y vernos, ponernos cara, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, bueno, entre otras cosas, yo también lo pensaba, decía, joder, seguro que mucha de la gente que... pues que estamos ahí, ¿no? Yo qué sé, ¿cómo me mirarían a mí ellas si me conocieran en otro contexto? ¿Cómo las miraría yo a ellas si las conociera en otro contexto? No, o sea, que yo qué sé, que muchas veces, pues eso. Sí, porque quizás no por la pasada, por, ¿no? Sí, por la forma de vestir, por la forma de actuar, en principio, puede haber prejuicios culturales y puede rechazar, claro, a determinadas personas. Pues estoy convencido que, aparte de que lo bien que puede ser la labor que estáis haciendo, puede ser muy enriquecedor para todos y todas el día que os podáis encontrar, porque ayudará a todos y a todas a superar, con lo que tú dices, muchas de esas barreras que muchas veces ponemos por ver a una persona con determinada ropa y que luego esa persona es tan válida como yo a la hora de ponerse a trabajar para superar algo que comúnmente, que solo se puede superar colectivamente. Así y además que... también yo creo que esto, o sea, a Granada le está haciendo bien, en el sentido de que Granada, en mi opinión, ¿no?, es una ciudad que hay como que está como muy muy polarizada, en plan, hay gente que es activista y que es un grupo reducido de gente que está en todos los grupos de activismo que hay, que nos conocemos todo el mundo, que nos tenemos súper vistas, sí, sí. Y luego está como la inmensa mayoría de la gente que está desmovilizada, ¿no? Entonces, de pronto creo que esto está conectando a gente de un lado y de otro, ¿no? Y creo que eso es muy interesante también. Yo también. Pues no sé, ¿querías comentar alguna cosita más? No, yo creo que hemos contado más o menos lo que queríamos contar, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias, Laura. Un beso muy fuerte para tu compañero, porque lo conocemos, y otro para ti, y nada, y... ya nos veremos cuando podamos vernos en las calles. Muy bien, un abrazo muy fuerte y gracias por el curro del programa. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Y compañeras, porque concretamente buena parte de las personas de las que os hemos contado su historia hoy son mujeres. Nos hubiera dado, los que ya me conocéis, que me gusta soltar carrete como para soltar reflexiones sobre cómo solo el pueblo salva al pueblo. Compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y es... Por estas historias es por las que personalmente me merece la pena poder seguir trayéndoos estos programas. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha. También gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que gracias a su esfuerzo, el de todas las personas que componemos la radio, incluida Laura, que quizás algunos habéis dado cuenta que por su voz es una de las presentadoras del programa De Raíz. Desde aquí un fuerte beso y abrazo a los compañeros y compañeras de De Raíz. La historia tañe sonora, su lección como campana. Si los que nos escucháis pensáis que este tipo de programas, estas historias del pueblo salvando al pueblo, de los de abajo arrimando el hombro sin pensar en interés más que en aportar por el bien común, os parecen interesantes, podéis entrar en la página de Radio Almaina, podéis buscar el enlace y ver cómo a partir de 2 euros, si podéis, también podéis colaborar para que estas historias se hagan públicas. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Muchas gracias al equipo A, muchas gracias a la Asociación de Patinetes, muchas gracias a Granada Mikers, muchas gracias a los sanitarios, a los mismos a los que dejamos un poco de lado cuando le recortaron el personal y a los que evidentemente cuando todo esto acabe tendremos que poner en su lugar a los sanitarios y a los que les recortaron a nuestra salud. El pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas... Nuestros sanitarios se merecen el apoyo que buena parte de la población no les dimos en su momento y que estoy convencido que les daremos cuando todo esto se relaje. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañeros. Salud y anarquía. Compañeros, vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros.